Martes. Moisés y la revelación de la salvación. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante el acto de idolatría del pueblo de Israel junto al monte Sinaí? ¿Por qué fue tan fuerte? Éxodo 32, 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Este acto de idolatría era un acto de rebeldía contra Dios, un rompimiento del pacto que Dios acababa de hacer con ellos. Como Adán y Eva, los israelitas quedaron en un estado de separación y habrían perecido si no hubiera sido por la intercesión de Moisés en favor de ellos. ¿Qué dijo Moisés a Dios después del incidente? ¿Cómo se observa la promesa del Evangelio aquí? Éxodo 32, 30 al 32. Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora donde está Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés no excusó al pueblo. Les hizo muy claro a ellos que habían pecado contra Dios, pero también les dijo que él se acercaría a Dios para pedirle que los perdonara. Moisés sabía que el perdón es muy costoso y que no debería ser confundido con la indiferencia al pecado. Moisés mismo llegó a ser el mediador del pueblo, su intercesor ante Dios, al procurar obtener para ellos la redención de su pecado. Él entonces hizo lo inconcebible. Se ofreció a sí mismo como medio de expiación. Estaba dispuesto a que su nombre fuera eliminado del libro de la vida. Si eso hacía posible que el pueblo fuera restaurado a la armonía de Dios. Obviamente, Dios no podía aceptar esa oferta abnegada. La vida de Moisés no podía expiar el pecado. ¿De qué modo Dios resolvió finalmente el problema? Éxodo 34, 6 al 10. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Jehová le dijo: Mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios mismo se reveló a Moisés como un Dios perdonador. Este perdón incluía todo: la iniquidad, la rebelión y el pecado. La palabra hebrea traducida perdonador literalmente significa que soporta. La forma en que Dios trata nuestro pecado es eliminándolo de nosotros y soportándolo él mismo. Moisés no podía hacer eso. Dios ya había decidido que él mismo lo haría por medio de su siervo. Lo que Moisés y los hijos de Israel necesitaban fue provisto por Dios. Dios estaba listo para borrarlos por su idolatría. ¿Qué nos debería decir esta reacción acerca de cómo Dios considera el pecado? ¿Qué nos debería decir esto acerca de cómo debemos quitar el pecado de nuestras propias vidas?